escuchando echarlas.es. En Desde Boxes llevamos 4 años disfrutando de la Fórmula 1. Intentando trasladar en un podcast la emoción de las carreras. Y tras grabar nuestro podcast número 150, hemos decidido grabar esta pequeña promo. Si te gusta la Fórmula 1, te invitamos a seguir la temporada 2013, nuestra quinta temporada, gran premio tras gran premio. Nos tienes en iTunes, iVoox y por supuesto en desdebox.es. Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados. ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las 8ª jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30, Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Bueno, buenos días a los dos, chicos. Hola, David, ¿qué tal? Está cañón, ¿eh? ¿Has quedado satisfecho con la salida del Gran Premio hoy, Manolo? Sí, hemos cortado justo así. Está la cosa bien. Han estado mejor los bollos que me estaba comiendo, pero bueno, la salida del Gran Premio no estaba mal. Bueno. ¿Y cómo va? ¿Lo estás siguiendo ahora mismo o has cortado por completo? Nada, yo he cortado por completo. Gemma había prometido mandarme algún mensaje de vez en cuando, pero nada, veo que sus promesas de bebidas calientes e informaciones vía mensaje no se están cumpliendo. Si no hay mensajes, que todo va bien o todo va mal, vete a saber. Bueno, lo descubriré dentro de una hora o así. ¿Esa afición tuya por la Fórmula 1 es reciente o...? No, yo siempre voy, sí, lo voy siguiendo. Dime, David. Digo que podías poner una ventanita y lo vas viendo, tío, ahí en alguna web de esta seguro que te están poniendo la F1. No quiero corromper este ancho de banda, que sabes que siempre que grabamos con estos Hangouts o Skype y demás, tenemos siempre problemas. Pero podría ser divertido, ¿eh? Hombre, estás aquí grabando de cualquier cosa y de repente ¡uy! ¡Cachis! Bueno, ¿y tú, David, qué tal? ¿Te he visto muy desconectado o yo he estado muy desconectado? No sé. Yo estaba muy desconectado en general. Muy desconectado, vamos. ¿No? Sí. Mucho bueno, trabajo. Trabajo, sí. Y además he pasado una gripe que me ha dejado. Ah, sí. Yo he pasado casi dos veces por ella este año. O sea, tremendo. Sí. Bueno, a mí se me taponó el oído y todo. Bueno. Todavía estoy sufriendo consecuencias, ¿eh? O sea, que es terrible, vamos. Yo David... Y he estado... desconectado. Perdona. Y termino. Y el día este que inaugurasteis algún CAN y eso, pues yo me parece que salía de noche o trabajé ese día. Digo, bueno, ni aparezco, porque pues, así no puedo. Claro, ir. Claro. Bueno, te vamos a ver en un taller dentro de poco, o sea, que con eso no podemos pedir más. Yo decía que David, o sea, que se ha prodigado muy poco, que apenas algunas veces cuando le invocaban a través de Twitter, salía por ahí y decía, sí, la linterna que tienes que comprar es la Cipic 68, y alguna cosa así que ha soltado y lo he visto muy poquito. Bueno. Sí, he estado poco, la verdad. Bueno, Manolo, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues hoy tenemos pensado hablar de una cosa y así de repente pues te plantean un tema. Así nos cambias el guión así de repente a última hora. Pero es así divertido. O sea, vosotros pensáis que íbamos a hablar de aplicaciones, de repente vamos a hablar de mail y no, vamos a hablar de Fórmula 1, que es lo que vosotros no esperabais. No, la idea es hablar un poco en torno al mail, en torno a la forma en que lo tenemos configurado, a la forma en que lo usamos. Unos que lo usamos de manera lúdica, otros que lo para ocio, digamos, o como una simple manera de comunicación personal. Tú que, por ejemplo, Philip, lo utilizas de una forma más profesional. Y bueno, pues David también, que no sé qué mezcla de usos tiene, si personales, profesionales, y ver un poco cómo lo hacemos, con qué herramienta, si utilizamos algún programa específico para aplicar reglas o alguna cosa así. Entonces, no sé cómo lo tenéis vosotros. Yo casi que os iba a hacer dos preguntas previas a eso, y es, una, ¿mail sí o no? Porque ahora, hoy en día, hay alternativas. Y yo la verdad es que he probado varias, pero siempre me quedo con mail, ¿vale? Y bueno, sería una primera pregunta. Y otra pregunta es, ¿Gmail o otra cosa? ¿No? El mail de Apple, por ejemplo, que yo he usado durante mucho tiempo, pero que he abandonado por completo. O incluso otras alternativas, ¿no? Que no sé cómo... Yo ya sé, Manolo, que andas muy cabreado con Google. No, que... cabreado no es la palabra, pero bueno. Es decir, tengo mi duda. Molesto con Google, ¿no? Y con razón. Pero que... Pues eso, ¿no? Entonces, yo no sé siquiera si usáis mail, ¿no? Porque yo sé, Manolo, que tú has estado coqueteando con otros programas. Uh-huh. Y al final no sé con qué te has quedado. Yo sí uso mail, o sea, desde el principio, y he probado otras cosas, pero, y de hecho uso otros en paralelo, digamos, para separar un poco, pero que no, que lo mío es mail, claramente. Entonces, eso me gustaría empezar por eso. ¿Usáis mail los dos? Yo sí. Yo ahora estoy usando otra vez mail. Ahora otra vez sí. Ajá. Pero has usado Sparrow mucho tiempo, ¿no? Creo. He estado usando Sparrow mucho tiempo, me ha ido muy bien. De hecho, cuando, bueno, es decir, el hecho de que cambie la forma en la que utilizas las cosas puede hacer que te plantees el uso de algunos programas u otros. Sparrow funciona muy bien. Es decir, visualmente te da una interfaz que tenemos muy conocida a través de Tweety y del cliente oficial de Twitter. Entonces, está todo como muy integradito, está todo muy sencillito, te es muy fácil pasar de una cuenta a otra. Y no sé, te digo, o sea, la sensación que me da esa es la de sencillez. ¿Y por qué tu vuelta a mail entonces? Mi vuelta a mail es porque echo de menos las reglas de mail. Y mi vuelta a mail es porque si utiliza OmniFocus, tienes la opción de mandarte tareas, de capturarte cosillas, y eso lo haces con el cliente de mail. Entonces, uh-huh, te cambia un poco la concepción tuya de hacer las cosas. Hay otros clientes ahora, por ejemplo, es decir, Sparrow ha terminado su desarrollo y bueno, pues seguirán sacando alguna cosita para que siga funcionando, pero llegará un momento en que lo dejarán de desarrollar. Entonces, ahora mismo creo que hay una aplicación que se llama AirMail, que está en beta, que se supone que va a salir dentro de poquito, ya está traducida al castellano, van sacando más actualizaciones que calibre, o sea, a mí me llenan el buzón de correo de informes de actualizaciones, y recuerda mucho a la interfaz de Sparrow. Lo bueno que tiene un grupo de gente interesante que está por detrás dándole bastante desarrollo y arreglando y corrigiendo cosas. Pero, es decir, te recuerda un poco al uso este de Sparrow, enfocado sobre todo al uso de Gmail. Es decir, como le sacas provecho a eso es utilizando los atajos de teclado y esa historia. Si no, pues entonces quizá tengas que plantearte el uso de mail. Yo te digo, yo sobre todo lo que echo de menos es la regla. Cuando te pasaste a Sparrow, ¿fue con todas las consecuencias? Es decir, ¿en el iPhone y en el iPad también? Sí, sí. No, en el iPad no podía pasarme porque no llegaron a terminar la aplicación, pero lo utilizaba en el iPhone. De hecho, la aplicación que más me gusta para iPhone de correo es Sparrow. Lo que pasa es que yo he tenido problemas, bastantes problemas con Sparrow al final. Y bueno, pues he tenido que terminar por desinstalarla porque no podía utilizarlo. Pues nada, lo que decía es que Sparrow en iPhone es un cliente que funciona muy bien, que a mí me gustaba mucho más para gestionar gestionar un poco la entrada de correo y decidir dónde iba cada cosa y qué hacer con cada cosa, porque, es decir, deslizando un dedo tenía muy rápido los controles para ver, digamos, qué es lo que hacía. Y bueno, pues he tenido problemas con la cuenta de iCloud, he desinstalado, reinstalado, he hecho 14 cosas y he seguido con los mismos problemas. Entonces, como no tengo ganas de resetear el teléfono por completo solamente por eso, pues al final lo he abandonado en el iPhone. Uh-huh. Así que nada, mail en iPhone y mail en el Mac ahora mismo. Y este que acaba de comprar Dropbox y que armó tanto follón y que estuviste probando y tal y cual. Ese lo utilizo para jugar con él porque sigo manteniendo las cuentas de Gmail, las sigo teniendo. Es decir, no son cuentas que he cerrado, sino son cuentas que intento utilizar menos. Y bueno, pues a mí me sigue encantando la forma de gestionar el correo, de gestionar la bandeja de entrada, me encanta. Y lo de los gestos es brutal, porque te permite que hagas lo que quieras con esos correos. Uh-huh. Vale, vale. David, tú también entonces mail, ¿has probado otras cosas o simplemente? Sí, sí. Sí, pues, he probado, como todo Dios, sí, somos unos enredadores. Entonces, pues por probar que no quede, pero vamos. Al final vuelves a mail, pero yo, porque está muy integrado con el sistema. Y como dice Manolo, si por ejemplo quieres hacer scripts y demás, pues es mucho más fácil. Por ejemplo, descargarte un script, igual que hay OmniFocus, pasa directamente un correo a tu lista de tareas, pues hay scripts, por ejemplo, para pasar de mail a TaskPaper, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si es muy fácil, digamos, plugins y cualquier otra cosa de terceros se puede instalar o puedes enredar y buscar para utilizarlos en tus programas. Estuve también usando Sparrow porque es muy cuco, es muy pequeñín, es liviano, no sé, y era muy fácil de utilizar, ¿no? Y el nivel de correos que yo tengo, pues es a veces es alto, pero tampoco es como para morirse. Pero cuando dejé de utilizar las etiquetas, porque he dejado de utilizar etiquetas, pues me volví a mail. Porque también te admite ya las conversaciones como Gmail y demás, y pues realmente no había mucha diferencia. ¿En el una iPhone? Vez configurado, ¿no? En el iPhone siempre he utilizado mail, no he utilizado programas de terceros. Porque yo en el iPhone, si puedo utilizar los programas base, intento utilizar los programas que vienen ya de base con el teléfono. Uh-huh. O sea, hay cosas que me cabrean mucho, como el calendario, porque uh-huh. el skeuomorfismo ese me saca de quicio. Sí. Tienes que utilizar Fantastical, David. Pásate Fantastical. Uso agenda, ¿Sí? Tengo agenda. Sí, lo que pasa es que yo no uso mucho el calendario. Entonces, comprarme una aplicación de calendario para cuatro cosas que voy poniendo directamente, que casi todos son recordatorios de cosas que tengo que hacer durante ese día para que me avise, pues la verdad, con agenda me apaño bastante bien, va bastante bien y no necesito más. Y es más, ahora no me compraría ninguno, ¿eh? Tragaría con el calendario. Por feo que me parezca la aplicación. O sea, que es así. Bueno, en cuanto a servicios de correo, ¿eres pro Gmail usas también el de iCloud o tienes otro por ahí? ¿Qué servicio usas básico? Yo, correos, en realidad, uso tres o cuatro. Depende, ¿no? Pero vamos, personales tres. Está el de iCloud, que apenas le uso muy poquito. Es muy personal, por decirlo de alguna manera, y está poco distribuido. A vosotros le tenéis, yo creo, porque os he mandado cosas por ahí. Tengo el de Gmail, que es el que uso habitualmente, aunque no confío en Google, obviamente, porque ya llevo tiempo desconfiando de Google. Ya hace ya tiempo que abandoné Google Reader porque dije, pues esto no... Abramos un paréntesis, a ver, ¿qué te parece lo de Google Reader y esas cosas que han sucedido últimamente? Pues es un movimiento porque ellos quieren, yo creo, manipular a sus usuarios para que... Obviamente, en Google, como todo es gratuito, el producto eres tú. O sea, tú eres lo que tienes que... O sea, te venden a ti. Venden tus datos y te venden a ti. Y con Google Reader yo creo que no tenían el control de la publicidad y de muchas cosas necesarias pues para venderte directamente. Lo que ocurre es que están matando un flujo de información que yo creo que les venía muy bien, ¿no? Porque mucha gente visitaba ciertos blogs o ciertas noticias a través de alguien que había compartido algo porque lo había leído en Google Reader. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes Reader en tu iPad o en tu Mac o en tu iPhone y ves un artículo que te interesa, lo vas a compartir en Twitter o lo vas a compartir en Instapaper o lo vas a compartir en algún tráfico, sitio. Claro. Y eso le genera un tráfico también a Google, y eso no lo han sabido ver. Yo creo que se están empezando a llenar de gente con corbata, y obviamente, pues, eso es muy chungo para todos nosotros. No, sobre todo para nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la gente que tiene una inquietud por la tecnología y que pues, son los early adopters y gente que siempre está enredando, ¿no? O sea, tú ahora mismo has sacado el servicio ese de notas, ¿tú te fías? ¿Tú vas a poner ahí todas tus notas? Vamos, ni de coña. Claro, es que... ¿Cuántas se han cargado? O sea, compraron Sparrow. ¿Y qué dijimos todos cuando compraron Sparrow? Se le van a cepillar. Yo me acuerdo en Twitter de eso, ¿no? O sea, Sparrow, que tenía un buen desarrollo, que prometía como cliente de correo, así, pues para personas no muy hardcore, ¿no? A mi nivel. Y se le han cepillado. Compraron Haiku y se lo cepillaron. Y así todo. Entonces, ahora sacan un servicio de notas. ¿Y cuánto van a tardar en chaparlo? O sea, tú no lo controlas. No, van a probar si le pueden hacer competencia a los que funcionan, ¿no? Evidentemente, donde hay un negocio, se meten y si pueden comprar bien, si no pueden comprar, hacen la competencia y si no, cierran al cabo de un tiempo. O sea, esta gente prueba Y efectivamente no puedes confiar. No, y luego viene la segunda parte, que la segunda parte es yo sé todo lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Que a mí eso me da igual, porque ya ves tú, yo no soy importante. Pero sí que centren en ese aspecto y luego encontrarte cosas. Porque al final todo se enlaza y al final te encuentras cosas en el buzón, al final te llenan el mail de ofertas. Pero ya no solamente eso, ya por ejemplo es la publicidad que te llega. Yo hace, pues no sé, a principio del mes pasado, pues le regalé a Gemma un reloj GPS de estos para correr. Y lo compré en una tienda. Bueno, hice una búsqueda en Google, buscaba oferta, buscaba un modelo concreto, lo encontré en una tienda, hice la compra. A partir de ese día, eso fue el 6 de marzo, cada vez que abro una ventana de Safari, me aparece indefectiblemente publicidad de GPS. Claro, ver, sí. Si me he comprado uno, claro, porque, ya no quiero más. Porque, o sea, no vais a venderme claro, cuatro. Porque a lo mejor no somos cuidadosos, es decir, deberíamos, cuando hacemos una búsqueda, desloguearnos de cualquier cuenta de Google para que no quede registrado. Porque, claro, si estás logueado con tu cuenta de mail y haces la búsqueda queda registrada como que la has hecho tú y ellos se quedan con esos datos, evidentemente. Y eso lo hacemos todos, quiero decir. Pero que, claro, si eso te va a ser inevitable, porque haces una búsqueda en Amazon y ya te van a bombardear en Amazon, ejemplo, toda la vida con Amazon son especialistas de esto, o sea, te rastrean completamente todo el día. Eso a mí, en teoría, no me preocupa porque es una cosa interna. Dentro te puede molestar, ¿no? Si has comprado un reloj GPS, no quieres 16 relojes más GPS, o sea, es que no vas a comprar más, eso te va a dar igual. Pero el tema está en cuando empiezan a hacer relaciones con terceros, porque realmente no sabes si vas a acabar en una base de datos y al final te van a venir al buzón de tu correo, de tu casa, porque ya saben dónde vives, pues publicidad de seguros tal o la nueva oferta de gas natural, ¿sabes? Y eso me preocupa más. Pero en realidad lo hacen todos. Es decir, tú te metes, te metes en Google Plus y te ofrecen habiendo dicho, no, mis contactos ni los mires. Sin embargo, te ofrecen gente que está en tu contacto. ¿Cómo puede ser que me dice que me relacione con esta gente? Pero lo hacen todos. LinkedIn lo hace, Amazon lo hace, pero lo hacen todos en realidad. Ese es el negocio. Lo hacen todos por defecto. Ellos dijeron que no iban a ser malos. ¿Me entiendes? Sí. Es que es diferente. Facebook nunca te ha dicho que no voy a hacer nada con tus datos. Ajá. Sí. Entonces, mucha gente confiaba en Google, yo creo, porque en teoría pues estaban limpios de todo ese tema. Ellos utilizaban tus datos pues para venderte ellos cosas a ti, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pueden pasar ya cosas raras y lo que están haciendo con los servicios pues tampoco está, desde mi punto de vista, no está nada bien. Primero porque van a salir 100.000 alternativas a Google Reader y yo creo que al final va a ser mejor que cierren Google Reader porque eso va a provocar que haya desarrollo. Va a estimular a muchas, claro. O sea, a la larga va a ser mejor. Lo que sí puede dificultar, digamos, puede ser que o aparece un estándar que la gente abrace como estándar de facto, como es hasta ahora Google Reader, o si no, entonces vamos a tener el problema de, bueno, pues me tengo que ir probando de un servicio a otro para tener sincronización entre todos mis dispositivos y, bueno, pues tener suerte, encontrar uno con que me haga una versión para iPhone, para iPad, para Mac, que lo pueda, o sea, que se sincronice automáticamente y tendré que ir saltando de un servicio a otro. Es decir, sí, bueno, o al menos unas pautas, al menos. Quiero decir que tú montas un blog en un servicio y cierra, como está ocurriendo con, ¿cómo se llama?, con Posteros, ¿no? Sí. Pues digamos que no hay un estándar, pero sí que es muy fácil hoy en día importar tus posts y todo a otro servicio. Digamos que está previsto. Al menos ese tipo de estándar tendría que existir para los feeds, ¿no? Al menos eso, y que podamos migrar de un servicio a otro. Al menos eso. Y yo creo que iremos hacia eso. Pienso, es cuestión de tiempo, la gente se tiene que organizar, pero creo que va a estimular. Otra cosa será cuando nos cierren FeedBurner, que yo creo que va a ocurrir. No sé, David, ¿cómo lo ves? ¿Es cuestión de tiempo o...? Pues hombre, cerrando Google Reader ya te puedes esperar cualquier cosa, pero puede ocurrir. Pero vamos, tampoco va a ser lioso al principio, sobre todo para los blogs, porque los podcasts casi que lo tenemos más fácil. Uh-huh. Metemos una etiqueta en el feed y ya está. Uh-huh. Y entonces a partir de ese momento iTunes y casi todos los buscadores va a buscar en otro lado. Desvías. Y la gente que se haya suscrito a tu canal a través del RSS directamente sí que le va a tocar volverse a suscribir. Uh-huh. Pero bueno. Es la puñeta. Cerramos ese paréntesis sobre Google en general. Bueno, entonces, digamos que tu correo base es Gmail, ¿no? Sí, y he estado buscando alternativas, ¿vale? Para hacerlo con mi dominio. Ajá. Pero es que estoy de los micropagos hasta las narices también, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Entonces, acumulas micropagos anuales y al final eso es un costalón. Uh-huh. Entonces, estuve mirando, hay servidores IMAP por $40. Uh-huh. Pero si es que tampoco lo necesito. Entonces, puedo aguantar con Gmail de momento y tragar su publicidad. Y hacer, me da igual. ¿Hacerlo en un NAS? ¿No te lo has planteado? ¿Tu propio servidor y tal de correo? Eso se puede hacer, ¿no? Manolo, no sé si lo has probado. No he probado todavía. Pero, si es que yo tengo un NAS pequeñito, uh-huh. más viejo que y comprado de segunda mano, pero si se te va la luz o cualquier cosa, es que no sé, no uh-huh. me fío mucho tampoco, ¿sabes? Yo prefiero tenerlo, hombre, puedo utilizar un servidor, pero que te quiero decir que para tener un servidor IMAP tienes uh-huh. que controlar un servidor, ¿no? Sí. O sea, yo en el hosting ahora mismo que tenemos, pues sería servidor POP, pues mira, como que no. Uh-huh, claro. Entonces ya prefiero tener, para estar así, pues de momento estoy con Gmail, tampoco tengo prisa. Que algún día cierran Gmail, pues habrá que buscar otra cosa. Claro, claro. Estamos de acuerdo en que Gmail, aparte de todas las connotaciones que pueda tener, es el mejor servicio ahora mismo de correo, así en líneas generales, de los grandes servicios. Yo creo ¿Os parece que, sí. que es el mejor? Yo creo que sí, al menos a nivel de filtro, el que se quiera embarrar un poco y se quiera complicar un poco la vida, pues te permite, o sea, como búsqueda funciona fantásticamente y después, bueno, pues tú te puedes meter y te puedes poner a filtrar, a decir, esto no quiero que me lo mandes, correos similares a esto quiero que me los elimine y puedes tener una bandeja de entrada lo limpia que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es su gran fuerza, es decir, yo he estado usando años el correo de Apple, de MobileMe primero y luego de iCloud, y tengo que decir que su gran talón de Aquiles eran las reglas, es decir, eran cuatro reglas, cuatro cosas. Estoy hablando de las reglas online, ¿vale? En el servicio online, no en el mail. No son cuatro, te digo cuántas, son 100 reglas. Una vez que tú has puesto 100 reglas, ya no puedes poner más reglas. Es decir, llegué a ese límite en MobileMe. Y entonces lo que pasa es que era yo una puñeta, ¿no? En teoría. O sea, para tener push notifications tienes que tener la aplicación de Gmail. Han desconectado las push. Pero eso lo leí yo hace tiempo y yo sigo teniendo push. Si quieres probarlo, me mandas una hora y verás cómo yo tenía. Sí, pero yo tenía push, pero ya no las tengo. Ah, pues yo tengo push de Gmail. Ese es otro tema que deberíamos hablar. Es decir, yo lo tenía antes de MobileMe. Y funcionaba razonablemente bien y me cansé cuando pasaron a iCloud, que dejó de funcionar para mí, y entonces es cuando me pasé a Gmail, ¿no? Pero el de MobileMe era muy básico, es decir, te hacía push de la bandeja de entrada, nada más. Mientras que el de Gmail te permite seleccionar las bandejas, digamos, las carpetas donde tú quieres tener push. Para mí eso me da un juego tremendo. Yo no sé cómo lo has configurado, pero yo lo tengo configurado con el, como se hacía entonces, con el Microsoft, ¿cómo se llama? Exchange, ¿vale? Y yo me he quedado muy sorprendido cuando leí en todos los blogs que dejaban de dar soporte a esto, que ya no funcionaba. Yo sigo teniendo push de Gmail en mi iPhone sin ningún problema. A mí lo tenía, pero llevo unos días que ya no recibo nada. O sea, solo lo tengo conectado en el iPad, las notificaciones. Uh-huh. Pero en el iPad no te creas tú que ya... No, yo creo que no. Yo es que llegué a la determinación de que como no lo uso profesionalmente, no quiero push. Entonces... Yo en el iPhone no tengo push. Yo lo tengo, me sigue funcionando. De todas formas, es verdad que ahora hay una aplicación oficial para el iPhone y que al menos la puedes instalar para esas cosas, es decir, que te sirva las notificaciones y entonces luego entras en mail y perfectamente accedes a tu correo. Si no, las notificaciones y la búsqueda. Y la búsqueda, que es la gran fuerza efectivamente de Gmail. Yo, para mí, es el mejor correo por eso, ¿no? Dejando aparte todo el problema de que si te lee los mails para ofrecerte publicidad, que ahí está, pero efectivamente sus reglas son muy buenas. Son muy numerosas, no sé cuál es el límite, pero yo tengo muchísimas y no he notado merma en la gestión del correo ni nada, que llegue más tarde ni nada, me va perfecto. Y por otra parte, pues la búsqueda es fantástica, o sea, dejar, yo dejo todo en el servidor porque me permite luego buscar con el tiempo y aparece todo siempre. O sea, que creo que es la gran ventaja. Y ya con el push, lo que te decía antes, el poder seleccionar en qué carpetas vas a tener push, para mí es fantástico. Entonces creo, hombre, no he investigado todos los servicios que hay por ahí, pero para mí a día de hoy el servicio de mail de Google sigue siendo el mejor, ¿no? Yo también uso Yahoo. Ajá. Sí, como una cuenta de correo secundaria, las de las newsletters, suscripciones, sí. Darme de alta en sitios y cosas así. Yo tengo alguna, hace mucho que no entro y no podría opinar siquiera. Quiero decir que no sé si, me imagino que hay reglas y no sé si ha mejorado mucho o poco, no lo sé. Ha mejorado bastante y la verdad es que si eres una persona no muy, muy friki o no muy inquieta con estos temas, está bien, ¿eh? O sea... Dependiendo de Gmail, vale, es súper poderoso, pero yo creo que para un usuario, yo que es mi hermano, que es tecnología, pues lo que le viene y ya está. Pues casi que mejor Yahoo, porque está todo colocadito de una forma muy normal y él se entiende mejor. Uh-huh. Así que probó Yahoo, probó Gmail y se quedó con Yahoo, o sea que tú fíjate. ¿Ah, sí? Sí, pero por comodidad, porque él era más cómodo. Entonces, y la búsqueda funciona bien, también. Yo a mí la búsqueda me ha sorprendido. Mi uso de Yahoo es parecido al de David, es decir, lo uso para sitios los que me quiero registrar simplemente y que no me importa y tal. Y muchas veces lo que hago es que redirijo ese. Creo que fue la única configuración que hice, fue la de redirigir ese mail de Yahoo a Gmail y ya está. Entonces así lo tiene todo centralizado en un sitio. Y las mismas cosas que no me interesaban, pues las reglas se lo cepillan todo y es correo que no veo. Es decir, yo básicamente lo que hago es que de entre todas las reglas e historia, la gran solución mía es filtrarlo todo a dos carpetas. Un inbox que en lo que intento que se quede lo que me interesa, y otro inbox secundario donde voy una vez a la semana, una vez cuando me acuerdo, que puede ser una vez cada semana o a las dos semanas, y miro a ver qué. Que no visitas nunca, vamos. Bueno, sí. Cuando entro igual hay 30, 40, 50 mensajes y entonces, bueno, pues veo ahí un poco qué es lo que encuentro y se acabó. Es decir, intento separar eso, es decir, encontrarme en la carpeta de entrada lo importante. Y muchas veces, bueno, pues utilizar la cuenta de Gmail para redirigir a la cuenta de Gmail te permite eso. O sea, seguir utilizando el poder de Gmail, los servidores de Google para que te hagan todo el trabajo sucio. Yo es lo que hago, es decir, tengo un entramado de cuentas como tenemos todas de distintos servicios, pero todas centralizadas a una cuenta de Gmail, donde ahí aplico una primera capa de reglas, ¿no? Que es online, ¿vale? Entonces entro por web en Gmail y aplico una serie de reglas, que no sé cuántas pueden ser, pero varias páginas, muchas reglas, y donde ya voy seleccionando. Hago una primera selección, es decir, que hay cosas que evidentemente son de... notificaciones de programas o de cosas que van directamente a una carpeta. Hay cosas de, yo que sé, de colegio que van directamente a la carpeta de colegio. Digamos que hago esa primera selección para que me lo haga el servidor, que ya me llegue todo masticadito a mi ordenador o a mi iPhone, ya clasificado, ¿vale? Y luego hago una segunda capa de reglas, que son las que tengo en mi ordenador y que por lo tanto se aplican, que es lo que hay que entender, que muchas veces la gente no entiende. Una cosa son las reglas que haces en el servidor, que se hacen siempre en cuanto el correo llega al servidor y una vez hechas tú ya no tienes nada que hacer. Y otras son las reglas que tú haces en mail en local, que esas se aplican cuando mail está abierto, evidentemente. Si no, no se aplican. Entonces, esa es mi segunda capa de reglas que tengo y que me interesa aplicarlas nada más que cuando está mi ordenador encendido. Es decir, y ahí es donde entra el tema del trabajo. Todo el tema de trabajo entra en mi carpeta en bandeja de entrada y me interesa seleccionar eso cuando está mi Mac abierto. Porque si no está abierto, que yo estoy en movilidad, lo que me interesa es que me pite todo lo que sea de trabajo, que me entre en el iPhone y que yo lo pueda ver rápidamente en la bandeja de entrada y ahí seleccionarlo. Pero si está mi iMac abierto, entonces lo que sí quiero es que, según los clientes, según las cosas que sean, pues me lo reparta el Mac en carpetas distintas. Entonces, yo juego permanentemente con este juego, digamos, de dos capas de reglas, las que se aplican automáticamente al servidor y las que se aplican nada más que cuando mi ordenador está encendido y mi mail abierto, lo que significa que yo estoy delante y entonces lo que quiero es que me lo reparta y me lo clasifique. Y así actúo yo. No sé cómo lo hacéis. Digamos, son como dos capas, ¿no? Una capa de ocio que me lo hace el servidor y una capa de trabajo que necesito que me lo haga mi iMac cuando está abierto el mail en él, ¿no? David, ¿cómo lo haces tú? ¿Muchas reglas? Vamos por dos partes. Tengo los filtros o reglas en ¿sí? Gmail, ¿no? Obviamente, porque siempre tienes newsletters y cosas así que te dan un poco lo mismo y como dice Manolo, van a una carpeta y cuando te acuerdas las miras o no las miras. Uh-huh. Y hay otras, o incluso de gente, ¿no? Gente que te manda, pues a mí me ha pasado, por relaciones o lo que sea, gente que te manda solo cadenas de correo. Entonces, pues tú le puedes poner unas reglas de momento que cuando veas lo de FWD de esta persona, esto va directamente a la papelera o al archivo, ¿no? Depende de la persona. Y sí, tengo bastantes reglas, porque según vas haciendo cosas, pues ahí vas metiendo. Y me olvido de ellas, o sea, eso pasó. Y luego en el Mac, la verdad es que tengo muy pocas reglas y las reglas que tengo son un poco más para notificar el color, a lo mejor, de los mensajes, ¿sabes? Si me viene un mensaje de una persona tal, me sale en color azul. Y entonces, pues como que lo veo más prioritario para mí, ¿no? Y realmente en el Mac no tengo muchas reglas porque prefiero gestionar el correo que no estar gestionando las reglas del correo, ¿sabes? Y entonces ahí lo que tengo son carpetas inteligentes y uso indicadores. Entonces, ajá, digamos que yo cuando estoy en movilidad veo el correo y lo puedo responder y todo esto, claro, pero ahí no hago nada, ahí no gestiono el correo realmente. A no ser que sea spam o algo y sí. Pero en casa sí, en casa cuando ya me siento, pues ya gestiono el correo, porque a lo mejor hay cosas que uno tiene que responder más tranquilamente o más, y ahí ya lo gestionas, ¿no? Entonces le voy poniendo banderitas y según las banderitas, los colores que sean, que son tres, pues van a una carpeta u otra. Pero tengo tres carpetas. Ese trabajo lo haces manualmente, digamos. Requiere tu intervención. Claro, claro, porque ya estoy gestionando mi correo. O sea, sé, yo lo que quiero es tener la bandeja cero. A mí me gusta la bandejita cero, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final dejo la bandeja de Gmail a cero, pero en el Mac está todo más o menos gestionado, de forma que lo que haya que responder se responde. Porque aunque lo puedes hacer desde el iPad o desde el iPhone, al final, si tienes que hacer un trabajo o estás hablando de un proyecto, vas a estar sentado delante del ordenador respondiendo esa persona, ¿no? O llamándole por teléfono o haciendo lo que tengas que hacer. Pero en movilidad, pues a no ser que sea urgente o que estés manteniendo una conversación, por decirlo de alguna manera, pues no mantengo la gestión del correo. Entonces en el Mac tengo indicadores y entonces si es azul es que ese correo tengo que responderle, ¿no? Entonces yo le pongo una banderita azul y le archivo. Y en una bandeja, en una carpeta, en un buzón inteligente, me sale automáticamente todos los correos que tengo en azulito para responder. Cuando yo quiero responder correos, pues me pongo por ahí. Uh-huh. E incluso ahí tengo la opción, claro, de colocarlos desde el más antiguo al más nuevo para ir respondiendo a la gente que primero me llegó, ¿no? Yo hay veces que tengo problemas de tiempo, sobre todo con 9 decibelios, la gente te hace consultas. Y hay veces que tardo bastante en contestar. Entonces, que ahora he hecho un cambio. Apunta Felipe ahí, apunta. Lo de la banderita azul, que nos lo tenemos que apuntar nosotros para echarla. Responder, que después me pongo a buscar la bandeja y aparecen mensajes de hace tres meses. Buena esto idea. ¿Le has respondido tú? ¿Le he respondido yo? No lo sé. Sigue, David, por favor. Ilústranos. No, oye, esto es una tontería. Y luego, por ejemplo, más, ¿qué tengo? Ah, sí, la de acción. Acciones, por ejemplo, yo que sé, te manda Manolo un enlace con un programa que tienes que descargar. Le puedes responder desde el iPhone. Le decía, ah, gracias, Manolo, muchas gracias, tío. No lo había tenido en cuenta. Pero ese programa te la tienes que descargar. Le pongo una banderita roja y automáticamente, cuando estoy en casa, y automáticamente va a las reglas de acción. Ajá. Pues eso es que algo que tengo que hacer con algo que me han mandado de un correo, uh-huh, ya sea en el Mac, ya sea en casa o ya sea lo que sea, llamar por teléfono, vale, o cualquier historia. Uh-huh. Requieren una acción, no requieren una respuesta. Uh-huh. Y luego está la de esperar, que es en amarillo. Yo la tengo en amarillo y es pues un mail que te han mandado, pero hay que esperar algo. Pues, que uh-huh, te envíen una documentación y ahí se ha quedado en el limbo hasta que te llegue la documentación y digas, ay, ¿este correo dónde lo tengo? Pues lo tengo en esperar porque le he puesto la bandera amarilla. Uh-huh. Vale. Vale. Y ahora he puesto una nueva regla el otro día porque estuve pensando de, joder, es que hay veces que tardo mucho en responder. Y entonces he creado una nueva regla inteligente, o estoy trabajando todavía en ella, que es caducado. Y es que todos los correos que tenga más de 15 días me salta ahí la alarma para hacer algo con ellos. O sea, a ver si me obligo a contestar, aunque sea unas líneas, para que esa persona que me ha escrito, pues que sepa que lo he leído, que no se ha perdido y que por lo tanto, que cuando pueda le responderé. Uh-huh. Pues David, yo creo que Mailbox es una aplicación para ti. Sí, pero Mailbox estaría guay cuando tenga cliente Mac. Sí, sí, es que sí, en el sí. teléfono... No, no, está claro. Es decir, a lo que me refiero es que la manera en la que entiendo que mucha gente no ha sabido ver es que tú, por ejemplo, con un código de tres colores te lo haces muy sencillito. Es decir, oye, mira, pues yo quiero cosas que tengo que responder o que tengo pendientes, cosas que tengo que me apunto, que en otro sitio, pues yo qué sé, pues en Twitter puede ser un favorito o en Google Reader antiguamente, o sea, puede ser un favorito de tengo que bajarme este programa o tengo que leer esta review. Es decir, cosas que hacemos... En Mailbox la gente parece que no lo ha sabido ver. Y es una cosa decir, bueno, cuando yo defiero algo y me lo quito de la lista de la bandeja de entrada, me lo mando a una lista. Pero una lista que se puede llamar acción, o que se puede llamar espera, o que se puede llamar como queramos, ¿no? O sea, entonces, ese programa creo que lo pone muy sencillo. Para gestionar una bandeja de entrada, como tú dices que te gusta, que te gusta tener a cero, yo en mi caso, por ejemplo, lo que hago es que intento dejar la bandeja a cero, pero tengo siempre cosas en la bandeja. Y sé que lo que tengo en la bandeja requiere algo de mí, es decir, las tengo en espera. Sí, sí, es un poco lo que hago yo también. Hago, digamos, ese trabajo que tenemos que hacer todos después de aplicar normas, que es gestionar manualmente, no hay más remedio, que llega un momento que tienes que gestionar o por lo menos aplicar banderitas, eso está claro. Y mi objetivo también es dejar la bandera de entrada a cero, pero... la bandeja. pero efectivamente dejo ahí un poco latente lo que me queda por hacer, ¿no? Entonces lo que está en la de entrada son cosas que tengo que hacer, pero es verdad que la forma que has explicado tú, David, me parece interesante, ¿no? Tú date acción, cuenta, respuesta, sí, está bien. Sí, porque yo llego un momento en que a lo mejor tengo 54 correos por responder y dices, pues, sí, ¿cómo los voy a tener en el inbox? ¿Sabes? Si es que llego, es que al final eso es un chocho para mí visualmente. Entonces, coño, pues así prefiero tenerlo así y sé que de esta manera está marcado como destacado y, bueno, pues aunque está archivado, no está perdido, ¿sabes? Enseguida tú puedes recuperarlo y darle salida, ¿no? Uh-huh. Entonces, dime, Manolo. No, eso es lo que nos pasa a nosotros en mi charla. Es decir, tenemos mensajes que están pendientes, pues estar en contacto con desarrolladores y desde reviews que tienes pendientes de hacer o alguna licencia y tal, a gente que te manda algún artículo o que los tienes por ahí porque dice, bueno, pues con esta persona podemos grabar o nos ha mandado algo que merece la pena que leamos y que comentemos en otro episodio. Y el problema está en que de repente un día se te cuelan cuatro mensajes más, se te cuelan otros cuatro de Twitter, de no sé qué. O contestas dos veces al mismo, claro. O contestamos dos veces, o es decir, el problema es ese, que empiezas a tener 100 mensajes en la bandeja de entrada y dices, bueno, pues un día me pongo y limpio y corre el riesgo de dejar gente sin respuesta, claro. Es el problema de, si ya de por sí es difícil muchas veces organizarse uno mismo con su correo, es decir, aplicas tus reglas online, luego localmente, luego haces esa gestión manual. Si ya entran dos personas, ya se fastidia, porque o bien te sientas y dices, vamos a hacerlo así, o al final, pues uno intenta atender y no sabe muy bien cómo hacerlo. Ya, entre dos ya se complica mucho más todavía la gestión del correo, entiendo yo. Yo ya cuando me acuerdo te mando copia oculta de, Felipe ha respondido esto, y te mando la copia oculta del mensaje, porque si no es que es un follón. Sí. Veo que gestionáis casi exclusivamente el correo localmente. Online no lo haces. Yo estoy descubriendo las bondades de Gmail online, ¿vale? Hay algunas cuentas que gestiono solamente online, entrando, y me ofrece, aparte de una publicidad estupenda, contextualizada, aparte de eso, la verdad es que veo que tiene muchas ventajas y que ofrece muchas posibilidades. ¿No os ha dado por hacer eso? A mí las interfaces web no me gustan. Es decir, a mí la interfaz web lo que me dice es hola, soy demasiado vago para hacer un programa de escritorio para tu equipo y si quieres utilizar mi servicio lo haces donde yo quiera, como yo quiera. Entonces, como no me atrae, me suelo encontrar perdido, estoy acostumbrado a mi atajo de teclado que funcione como yo quiero en mi equipo. Entonces, son cosas que pierdo. A mí la interfaz web no me suele gustar. Lo único para lo que entro es para los filtros. Es decir, yo entro a Gmail, pongo filtro, digo, estos mensajes con tales características, me los pone en esta, le ponen la etiqueta borrar, y ya cuando yo tenga que mirar, miro esos mensajes, y si no, directamente borro estos mensajes. Básicamente hago eso. Había un programa que replicaba, de escritorio, que replicaba a Gmail, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Directamente Sparrow funcionaba así. Los atajos de teclado que funcionaban eran los de... Podía activarlo. Incluso AirMail, que es este programa que está ahora en beta, uh-huh. que prácticamente un calco de Sparrow, hace lo mismo. Es decir, puedes activarte tu atajo de teclado y que sean los mismos. Entonces, yo son herramientas que veo útiles para gente que dependa mucho del correo de Gmail y que le quiera sacar provecho. Es decir, no yo que, por ejemplo, escribo un mensaje, o sea, un mail, lo respondo en 20 minutos, y que un tío que tiene que responder 20 mensajes en 20 minutos. Ese tío necesita conocer los atajos de teclado y escribir rápido. Entonces, uh-huh, para gente profesional sí le sacará partido. A mí, por ejemplo, me da igual, porque yo, o sea, yo los atajos de Gmail no me los sé. Tú online, David, tampoco. O sea, por web no entras en Gmail. A veces, pero poco, la verdad. Poco. Desde que cambiaron la interfaz, le hicieron más limpia, pero también sí, le hicieron más ancha. Al final yo pierdo un poco, no sé, no voy igual de cómodo. Entonces, como no voy igual de cómodo, sí que la uso a veces, pero en general prefiero utilizar una versión de escritorio porque encima pues tengo ahí todas las cuentas ya metidas y entonces veo todo de un vistazo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Y aparte, las cuentas de los blogs y todo eso. ¿El local qué más cosas hace David con Mail? Yo en local, bueno, tengo esto configurado de manera un poco esparro. Le quité, o sea, tengo ocultada la banda izquierda esta de los buzones, uh-huh, y tengo activada en la visualización la de ver la barra de favoritos, ¿vale? O sea, en visualización tú pones ahí, en la parte de abajo, la penúltima característica es mostrar barra de favoritos o ocultar barra de favoritos. Uh-huh. Y eso te pone todos los buzones que tienes en la parte de arriba como un menú. Uh-huh. ¿Vale? Entonces luego le das a ocultar en la parte de ese menú y ya te queda eso como si fuera Sparrow. Tú ya te vas moviendo por los menús sin tener que tener toda la visión de las carpetas ni de los buzones, no tienes por qué. O sea, estás centrado en el correo. Mm-hmm. Sí, sí. Y ya está, con tus colorines. Y... Sí, sí, tú ríete, pero... No, pero o sea, no me río de decir, me refiero, o sea, que son recursos que utilizamos todos, ¿no? Es decir, que eso de los colorines tanto lo utilizas como en Mail como en el Finder, ¿no? Sí, en el Finder sí. Lo tienes más sencillo para nombrar tú las cosas como quieras y decir, oye, mira, pues lo que tenga en gris no es gris, es archivar. Lo que tenga en verde es mover a la carpeta de acción. Eso es lo que yo iba a preguntar. Yo uso mucho los colores en el Finder por cuestiones de trabajo y hoy evidentemente rojo muy urgente, todas esas cosas, ¿no? Pero resulta, me he dado cuenta que no uso los mismos códigos que en el Mail. Entonces, no sé si hago mal o bien. ¿Son los mismos códigos los que usáis vosotros o no? No, los mismos. Yo intento que sean parecidos. Que sean parecidos, pero bueno. Quizá en Mail es más complicado. Vamos, yo no encontré la forma de renombrar los colores. No sé si vosotros lo hacéis o simplemente os quedáis con los que vienen. Yo me quedo con los que vienen y ya está. Tampoco no me complico, la verdad, con eso. Pero es decir, no es la misma, digamos, simbología que para Finder, ¿no? Un rojo en el Mail significa otra cosa para ti, David. Sí, es que no tiene nada que ver porque yo en el Finder, además, depende del proyecto en el que esté trabajando, si uso colorines, depende de los colorines. O sea, si, por ejemplo, son audios de podcast, verdes que están ya preparados para publicar, rojos es que ya los he publicado y naranjas es que los tengo que editar o algo de eso, ¿no? Naranjas sí, porque los dejo en blanco. Que ahora los dejo en blanco. Antes les daba un color, pero ahora ya los dejo en blanco. Entonces, cuando edito un audio, sea corto o grande, le pongo ya en verde y digo, ya está editado. O sea, está para publicar, tiene camino libre. Y una vez que está publicado, le pongo en rojo. Entonces, no tiene mucho sentido en ciertas cosas usar las mismas etiquetas de colores, creo. Sí, sí. Depende de lo que vayas a utilizar o de lo que, como tú te gestiones, supongo. O sea, tan homogéneo yo creo que no se puede llegar a ser. No, es complicado. Es decir, pero vamos, como tienes la posibilidad, por ejemplo, en Finder, o sea, en Finder, si te mueves en distintos proyectos, sí. Yo te digo, dentro del Finder yo intento que sean intento que sean iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo utilizo estos colores a nivel personal para saber un poco qué es lo que hago con ello, y después, por ejemplo, con Hazel para el tema de regla. Oye, cuando esté esto en esta carpeta y yo lo ponga en verde, es que ya he hecho con él, o lo he renombrado, le he hecho lo que tiene que hacerle, y quiero que me lo quite de en medio. Entonces, ahí claro, sí intento hacerlo así. Pero para el Mail, ¿no? Es decir, yo para el Mail estoy dándole vuelta. Es decir, estoy ahí todavía en ese proceso de ver un poco cómo lo hago y cómo le saco partido a los indicadores. ¿Tú cómo lo haces, Filip? Y pues eso, mi trabajo es ese. Es decir, primero mis reglas online, después mis reglas locales y después el trabajo que hace David, que nos ha explicado antes, es decir, un trabajo de gestión manual, evidentemente es necesario, y aplicación de banderitas. No uso esas carpetas inteligentes, pero me ha abierto los ojos y es algo que voy a explorar, pero sí esas banderitas. Y en última instancia, lo que se queda en la bandeja de entrada es algo que tengo que resolver, porque mi bandeja de entrada, para mi propia tranquilidad, tiene que estar vacía, si no estoy inquieto. Entonces, digamos que uso ese recurso añadido, ¿no? Y no paso de ahí, quiero decir que, pero quiero aprender. Por ejemplo, me ha abierto los ojos, esas carpetas inteligentes quizás puedan tener utilidad para mí, ¿no? Ahora, lo que tengo claro es que si todo requiere, digamos, orden, el correo, para mí, o por lo menos en mi caso, en mi actividad, es lo que más orden requiere. O sea, es imprescindible. Yo no puedo entender, y hay mucha gente así, ¿no? Que tiene una bandeja de entrada, ahí entra todo y ahí se queda todo. Y eso para mí es ingestionable. O sea, necesito orden porque si no es imposible. Aunque sea aunque tengas un buscador excelente para buscar, como es el caso de Google, quiero decir que no podría vivir con todo esto revuelto. O sea, necesito una bandeja de entrada limpia, unas carpetas bien clasificadas. Y eso para mí es totalmente imprescindible. Luego cada uno, pero creo que es lo que más orden requiere para mí. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indiqua la pencher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Yo lo que he ido haciendo ha sido usando las carpetas inteligentes, como dice David. Yo en principio sí tenía un montón de carpetas distintas en los que distinguía un montón de cosas y lo separaba todo, y era todo como mi manual, iba gestionándolo todo y tal, hasta que empecé a cambiar un poco el tema, hablando del correo que yo archivaba. Y al final a lo que estoy tendiendo es a tener el correo que yo archivo, tenerlo en una única carpeta, que es archivo y se acabó. Es decir, claro. Lo llevo a lo más simple. Cuando quiero interaccionar con ese correo, hago búsqueda, y cuando quiero tener una visión, digamos, más compartimentalizada, si quiero, pues están las carpetas inteligentes. Quiero ver un correo que sé que lo tengo de 2007, de no sé qué. Voy a búsqueda inteligente, correo 2007 y ahí voy, o correo 2011 y ahí voy. Es decir, lo puede definir muchísimo. Pues quiero ver, pues las compras de Amazon de este mes, y vas ahí y mira. Es decir, con los buzones inteligentes lo tienes muy, muy sencillo de gestionar, y no tienes por qué hacer 400 carpetas que al final lo único que hacen es complicarte. Y después el tema de los indicadores, pues para la regla, yo lo que ahora, o sea, tengo el iMac funcionando todo el día, y lo único que o sea, salvo alguna cosa concreta que haga y tal, él está siempre corriendo mail. Entonces tengo, aparte de las reglas que hay en Gmail, tengo todas las reglas que tengo en local. He metido todas las cuentas de la familia, es decir, porque las cuentas de la familia de mi madre, de mi padre y toda esa historia. ¿Gestionas tú el correo de los demás también? Sí, sí, eso ya lo gestiono también yo. De los tíos de Gema, los padres de Gema, es decir, todas esas cuentas de correo que en un momento dado, pues para líneas de teléfonos móviles y cosas así, siempre hacen falta, eso lo gestiono yo. Entonces, yo no son cuentas que yo quiera ni en mi ordenador personal y ni que yo quiera llevar en mi phone. Entonces, esto lo gestiona el iMac. Ahí está, llega el mail, yo le digo cada vez que llegue un mensaje de, pues yo qué sé, de Facebook, no quiero ni que lo vean, fuera, cada vez que llegue no sé qué. Es decir, lo que decía David de tener que gestionar la regla, es decir, prefiero gestionar el correo y no tener que estar gestionando siempre reglas en local. Lo que no hay que hacer es pegarse un atracón. Es decir, yo, por ejemplo, esto lo he ido haciendo poquito a poco. Llega un día, me meto en el buzón de entrada, me llega un mensaje que se ha filtrado aquí de, yo qué sé, una publicidad constante, claro, que no sé lo que es. Pues esto todos los días o cada dos días me siento y en 5 minutos, no me hacen falta más de 5 minutos, llega un mensaje, seleccionas ese mensaje y te vas a la regla. Edito una regla que se llama borrar y añado la última dirección. O sea, ya te añade por defecto la última dirección de ese mensaje que tenías seleccionado. Ajá. Le das a aplicar la regla y automáticamente no vuelve a aparecer nada de eso. Entonces, ahí se quedan, en esas cuentas de correo, pues se quedan las facturas, se quedan ese tipo de informaciones que en un momento dado sí te pueden interesar. Pero eso te digo, es un trabajito que tienes que hacerlo poco a poco, que no tienes necesidad de hacerlo en un día. Y lo que sí estaría muy bien es que esas reglas se pudieran importar y exportar para poder llevártelas de un equipo a otro o sí, tener un backup de ella. Que eso de momento no lo he visto, tampoco sé si ellos lo van a habilitar, si hay algún plan para hacerlo o si hay alguna aplicación que lo haga, que sospecho que sí habrá alguna aplicación, pero bueno, ya te ata a esa aplicación. Creo que hay una aplicación para hacer backups y todo de los correos. Sí, no, para hacer backup de los correos, sí, pero me refiero para coger y... Importar las reglas. De la regla. Es decir, que tú sea tan sencillo como tengo que reinstalar, cambio el equipo y, bueno, pues ahora quito este iMac y pongo otro, o quiero llevar esta regla a otro ordenador y simplemente exporto el paquete y ya está. Pero bueno, yo te digo, es una cosa cómoda. El tema de las banderitas es una cosa que también utilizo para cosas importantes que tengo en espera o que tengo que accionar. Es decir, yo no hago esa separación como hace David. Quizá tendría que hacerla. Y creo que ya está. A partir de ahí, es decir, yo... Es que es un tema, el mail... y lo estábamos diciendo antes, ¿no? Antes de empezar, tampoco hay que contar mucho. Es decir, no podemos inventar nada porque yo creo que hay herramientas ya muy eficientes. Ahora se trata de ponerlas en práctica. Gmail ha sido un hito, yo creo, porque ha facilitado mucho las cosas. Luego tenemos Mail, que es bastante eficiente a mi juicio y tiene sus reglas también. Bueno, pues y tiene sus cosas, sus banderitas, sus carpetas. Entonces es tratar de poner en sentarse, pensarlo, poner en funcionamiento esto. Creo que las herramientas son estas. Hombre, salvo que a otra persona quiera usar Sparrow por alguna cosa, pero quiero decir que ahí están las herramientas y trata de tener ideas para ponerlas en práctica, poco más. Pero cada uno. El hecho de no tener una regla en local también te limita mucho. Es decir, porque yo puedo aplicar unas reglas en la nube, que, uh-huh. que está muy bien y que la regla en la nube me sirve básicamente para el spam. Entonces, sí, yo una primera selección. Ese primer filtro, esa primera capa, la hago así. Después yo en local, pues si quiero, por ejemplo, cuando me llega un mensaje de la universidad, del máster que estoy haciendo, quiero que me marque el mensaje con un color y le mande una copia a Gema, por ejemplo. Ese tipo de cosas, así cuando me manda un mensaje el banco de no sé qué, quiero que me haga lo marque de un color o lo mueva a tal sitio y mande una copia a tal. Es decir, esas cosas a mí no me las permite hacer Gmail, o no quiero que Gmail me las haga. Es decir, yo prefiero, o sea, que sea una cosa interna mía del mail que yo manejo, sí, en local. Entonces, creo que un poco, muchas veces, lo hemos hablado para esto y para otras cosas, muchas veces hay que sentarse con un folio en blanco, un lápiz, y ponerse a hacer un dibujo y decir, bueno, pues yo quiero que esto vaya de aquí a aquí y aquí a aquí. Y una vez que tengas ese diseño, ese esquema claro, pues mantenerte fijo a él. Es como cuando hemos hablado del paperless y has dicho, bueno, pues yo voy a utilizar una serie de carpetas, voy a hacer las cosas en una cierta manera y esto va a ir siempre así. Porque el día que yo me senté a pensar esto, decidí que esta era la mejor forma de hacerlo y voy a mantenerme fijo a este esquema. Y dentro de un año o dentro de dos me lo repienso, me lo replanteo, y si veo que sigo pensando igual, pues lo sigo manteniendo. Pero yo creo que es un poco eso. Las herramientas están ahí, es decir, las pistas las tenemos. Te digo, lo de utilizar las banderitas para hacer las cosas de esta manera, yo era algo que tenía pensado hacer con carpeta, al estilo de Mailbox. Es decir, hasta que no haya una solución de Mailbox para Mac que me permita salirme de Gmail, es decir, que puedo utilizarlo con iCloud, que es lo que suelo utilizar para el correo personal, no lo haya, pues me lo hago yo en mail. Es decir, no necesito un cliente específico cuando yo lo puedo hacer con el mío. David, ¿algo que añadir sobre todo esto? Es que las carpetas, como tú lo tienes que arrastrar, en cambio esto, lo de la banderita, pues arriba lo tienes muy rápido y encima le puedes poner atajos de teclado. Entonces, va volado. O sea, que es un sistema muy rápido y yo la verdad es que recomiendo a la gente que no haga ni muchas reglas, porque al final es un rollo, es la verdad. Lo que pasa es que, claro, tú has contado ahí un lío que tienes de cuentas de correo que, más que nada, necesitas un servidor, chico. Y luego, pues, yo buzones inteligentes, pues mira, tengo cuatro. O sea, responder, esperar, acción y caducado. O sea, es que más necesitas. Porque yo prefiero que estén todos los correos de un trabajo, a no ser que sea un proyecto específico, que necesites tener un control, pero para eso ya puedes crear una regla en ese momento que digas, todo lo que venga de aquí, que ponga esta palabra o tal, pascual, que se ponga de fondo rojo. Y ya sabes que está, ¿sabes? O sea, que puedes trabajar con más cosas. Y trabajando en pocos buzones y en pocas carpetas, yo creo que se consigue más que a cascoporro. Y aparte de eso, ya termino. Es que el buzón de entrada a mí me gusta limpio. Tú lo puedes tener todo alborotado, pero es que, joder, con Gmail, que nos ha enseñado que lo puedes tener todo archivado y buscable, es que es absurdo tener 3.000 correos o 4.000 correos o 7.000 correos en la bandeja de entrada. O sea, es mejor archivarlo es todo. Yo creo que es, claro, es un poco lo que, para mi gusto, es lo que ha explicado Manolo. Es decir, entra todo en un sitio, tú lo clasificas y cuando lo vas a archivar, pues lo vuelves a poner todo en su sitio. Yo creo que es muy lógico todo eso. Es decir, una vez archivado, a mí no me molesta tenerlo todo en una misma carpeta, porque si busco, sí, lo voy a encontrar. Lo que quiero es que la información que uso o a diario, digamos en un tiempo corto, pueda tenerla clasificada. Para mí es imprescindible. Entonces, la clasificación tiene sentido, digamos, en un periodo de tiempo. Entra por un sitio, todo el mismo sitio, tú la clasificas y al final pues la terminas archivando y guardándola, porque para eso Gmail nos da la capacidad que nos da, ¿no? ¿Para qué borrar si lo podemos tener? Nunca se sabe. Yo cuántas veces he encontrado cosas que pensaba que no iba a necesitar, pues ahí están, ¿no? Sí, sí. Esa licencia de ese programa que compraste en 2006 que pensabas que no ibas a necesitar. Por ejemplo. Por ejemplo, digo, ahí está. Había por ahí algún post que he podido leer sobre Mail, sobre cómo uh-huh. hacer que su apariencia fuera la más parecida posible a Sparrow. Y bueno, uh-huh. con él te explicaban un poco esas cositas. Y había incluso, te explicaban un poco el uso de reglas, un poco elemental, el uso de los colores. Y hablaba un poco de buzones inteligentes. Y ahí ya empezaba a enlazar a otro sitio, o simplemente si tú te pones a buscar ejemplos de buzones inteligentes o de búsqueda inteligente, empieza a encontrar cosas como, por ejemplo, dice, bueno, pues yo quiero saber de las que te vengan como correo importante o con indicador, pues yo qué sé, pues ver lo que tengas, correo que tengas en seguimiento, es decir, a nivel de estas banderitas, pues lo puedes tener localizado, o correo que has visto recientemente, es decir, oye, mira, pues yo sé que esta semana he respondido un correo dentro de esta semana y tengo que volver a buscarlo, y a lo mejor con esa vista pues lo localizas más rápido, o el correo que has enviado en los últimos 2 días. Es decir, hay una serie de buzones inteligentes que en un momento dado pueden tener sentido para ti, y lo bueno de estos buzones es que los creas, los borras, los eliminas a tu conveniencia. Es decir, no tienen por qué ser una cosa que esté fija ahí, sino uh-huh. que la vas utilizando en función de tu necesidad o del proyecto en el que estés en ese momento. Sí, sí, sí. Y luego las carpetas inteligentes, que son súper útiles. Recordarlo. Sí, sí, sí. No, es que es lo mismo. Es decir, a nivel de Finder es lo mismo. Es decir, te centras en decir, bueno, pues tengo una carpeta que es carpeta, y ahí va todo. Y ya me da igual. Y a partir de ahí tengo un montón de buzones, de carpetas inteligentes, sí. Y cuando quiera ver las cosas que son en MP3 que tengo, de no sé qué, MP3 con etiqueta roja, que yo, por ejemplo, lo que uso para saber qué música he puesto en cotidiano o no. Son cosas que te puedes ir haciendo y te pueden ir simplificando mucho las cosas, pero te digo, hay que currárselo un poco. Es decir, esto no te lo dice, o sea, no te lo dice nadie. Tienes que coger ideas y hacerte tú tu sistema, ¿no? Que no hay un sistema estándar al que... No, por supuesto. El que decía Unicharla sobre Mail, qué bien. No, pues aquí no hemos inventado nada. A mí me encanta. Aquí decimos, aquí hay herramientas y hay que currárselo porque realmente poco podemos contar. Quiero decir que... Y que no hemos hablado... Hay otro software como PostBox, etcétera, uh-huh. que se puede utilizar, pero es que al final la integración que tiene en la propia aplicación de Mail... Claro. Es que la pierdes. Y aparte, por ejemplo, o sea, en lo que te queda cojo es que tú después quieras utilizar ese otro programa que utiliza en tu iPhone, por estética, por funcionalidad, etcétera, y no lo puedes utilizar. Entonces, al final, lo que siempre te queda en la mano es Mail. No hay otra cosa. Es el tema. Yo te digo, en Mailbox lo veo en mi iPhone por mucho tiempo cuando tenga acceso a otros clientes, o sea, a otras cuentas de correo, y en la que tú puedas hacer a lo mejor una distribución inicial en un momento dado. Pero si no, de lo que cogean todos los programas estos es lo mismo. Y por ejemplo, el de Postbox, este programa es para gente que tenga que manejar muchísimo correo y que en algún momento dado las reglas de Mail se le queden cortas. Pero yo creo que nadie de los que nosotros podamos conocer necesita eso, ni trabaja uh-huh. con tanto volumen de Mail. Es decir, la gente muchas veces confunde que te lleguen 50 mensajes de spam todos los días. No es que tú tengas mucho volumen de Mail, es que tienes mal configurados los filtros. Uh-huh. Es decir, que no te lleguen 50 mail con propuestas de trabajo o proyectos de trabajo. Es decir, yo no conozco a gente... O sea, por ejemplo, no sé si, Philip, tú manejas esos niveles, pero te digo, cuando la gente dice, no, yo es que necesito push. ¿Qué necesitas push? ¿De qué? ¿De la oferta de Amazon? ¿Del spam que te llega de Zavi? ¿De que te han respondido un post en un foro? O sea, ese es el push que tú necesitas. Yo necesito push de, Manolo, tienes que traer este papel aquí al banco hoy porque tengo este problema. No, pero y te he llamado 3 veces y no responde. Si tienes push, necesitas todavía más orden, efectivamente. Sí, porque no te puede llegar push de todo. Entonces, más orden todavía. Que el push efectivamente sea push. Y que lo que no sea push, pues no se equivoque. Que no que no sea trabajo, en fin, es más orden todavía. O sea, que el orden yo creo que es imprescindible en el correo, desde luego. Bueno, pues yo creo que tenemos que apuntarnos un buen puñado de cosas para echarlas, Filip. En cuanto a mail, tenemos que hacer mesa redonda tú y yo y ponernos aquí a diseñar sí. un bonito un sistema coherente para por fin contestar como se debe a los correos. Y tengo dos preguntas que haceros. Una, ¿archiváis? O sea, ¿utilizáis la opción esta de poder archivar en el Mac una serie, por ejemplo, de correos? Habéis trabajado en un proyecto, ¿no? Como ha sido mi caso. Y entonces ha terminado ese proyecto. Ya no vas a hablar de ese proyecto. ¿Lo archiváis? O sea, decís, lo saco de Gmail, fuera. O lo dejáis en Gmail y también lo sacáis. ¿Lo habéis probado alguna vez? En alguna ocasión lo he hecho con alguna cosa concreta, pero no es algo que... En fin, era un tema muy concreto de trabajo, digamos, por tener constancia de algunas cosas, pero no es algo que suelo hacer, ¿no? Es decir, cuando archivo va a una carpeta que es archivar, que está online y que considero que si la perdiese no sería ni mucho menos dramático, porque los correos que no puedo perder efectivamente los tengo guardados en local, ¿vale? O sea que no. Yo es que tengo una teoría y es, algún día Gmail se te llenará de esas imágenes de GIFs adjuntos que tienen de las empresas abajo de este correo se lo ha enviado patatín, ¿no? Y 2K a 2K llegará un momento en que tus 7 gigas se irán al garete, ¿no? Entonces dices, algo tengo que hacer. Y es que encima, si empiezas a replicar, a mí me pasa con mi compañero el Calvo, que te pone lo de la empresa que trabaja él abajo y al final acaban 16 GIFs iguales, ¿sabes? Respondiéndote. Sí. Sí. Yo he empezado a archivar desde que empecé a utilizar el iMac para servirme el correo. Lo que he empezado es a borrar mucho, es decir, archivo lo que yo creo que es estrictamente necesario: recibos de compra, factura, ya está. Es decir, básicamente de lo que, algo que me van a pedir o que yo voy a necesitar en un futuro, posiblemente. Pero el resto de cosas van borrados. Que por un... Me siento sentimentalmente apegado. Venga, pues lo dejo en la papelera una semana o un mes, pero va a la papelera. Es decir, que no, que si tengo que buscarlo en una semana me arrepiento, voy y lo busco. Pero si no, lo que yo archive... Pero vamos, yo creo que nos debemos más que preocupar más por la posible desaparición de Gmail en algún momento que llenar los 7 gigas de correo. Ahora me estoy viendo, después de no sé cuántos años usando Gmail, no os puedo decir, pero bastantes años, veo que me pone 8% lleno, 8% lleno, mi buzón principal de Gmail. Creo que bastante, y recibo PowerPoints que son pesados, recibo PDFs que son pesados, no sé, creo que hay... O a lo mejor es que me adjudica más por pagar el almacenamiento este de Drive, puede ser que me adjudique va, más va al ser, va a ser va a ser por eso. Ah, vale. Tienes el tema de Drive, los 7, 8 gigas que sean y tienes pues los 20 gigas o los 100 gigas. Vale. Entonces será claro. Vale. Es que yo te lo digo porque yo ya llevo un 30%, ¿eh? Ah, vale. Entonces es porque tengo la ampliación de Drive y me adjudica ahí también ese espacio. Yo no sé exactamente qué porcentaje tengo. Lo que sí sé es que, por ejemplo, yo este año no renuevo el almacenamiento con ello. Eso lo tengo claro. Pero tú tienes el almacenamiento, los precios antiguos, ¿no, Manolo? Sí, tengo los precios antiguos, pero ¿y no te conviene mantener eso? No, me toca mucho las narices que me quiten el reader. Entonces, mi derecho a la pataleta es ese. Oye, pues yo ahora decido que no quiero que utilices un cliente de correo en tu dispositivo y quiero que solamente lo utilices por web, por narices. Sí, pues no. Si te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo he llegado, a lo mejor por la edad, a decir, vamos a ver, la pataleta que le voy a dar... ¿Se la voy a dar a él o me la voy a dar a mí? Es decir, si pasado mañana tengo que volver a contratar Drive, por lo que fuera, porque se han vuelto muy buenos los de Google y me encanta, me van a cobrar más que lo que estoy cobrando ahora, porque me aplican los precios antiguos. Entonces, mi razonamiento es, lo mantengo primero porque lo necesito, ¿no? Y por otra parte, porque realmente los precios que nos aplicaban a nosotros son mucho más favorables que los que aplican ahora, ¿verdad? Pero, de todas maneras, siempre hay... Si lo que queremos hacer una copia, o en mi caso, una copia de seguridad de fotografía... Tienes otras opciones. Tengo otra alternativa. Entonces, en copia de seguridad de fotografía estoy más que cubierto. Tengo copias deslocalizadas porque están aquí. O sea, viene un terremoto que hunde Córdoba toda, bueno, pues sí, pues se joderá mi casa y la de mis padres y mis dos copias de seguridad de fotos irán al carajo, vale. Pero me refiero... ¿Y te importará poco? Ahí está. Llegado ese momento. Si viene el terremoto, no voy a preocuparme por mis mails que están en casa de mi viejo. Me refiero a eso, es decir, esto es una excusa, como hablaba antes David de los micropagos, pues mira, pues son $20 por aquí, $15 por allí, empieza a sumar cositas y dice, mira, pues me están tocando las narices, no me están dando ninguna alegría, directamente prescindo de este servicio, se acabó. No, cuando tenga necesidad de recuperar algo, tengo tres copias de seguridad de la foto y ya está. Invierto este dinero en un par de años en un disco duro, que sé que palmará alguno, de los que tengo en el NAS o de los que tengo por aquí fuera. Y ya está, es decir, voy a hacer un poco eso. Almacenamiento realmente no necesito, y te digo, en esta última semana en lo que me he centrado es en borrar. Es decir, no es lo mismo, puede hacer búsqueda y funciona muy bien, sí, no es lo mismo buscar en un cubo que buscar en un barreño gigantesco de grande, donde está todo. Entonces, otra cosa que yo he hecho es archivar cada año los mails en local. Es decir, esto es lo que tengo, voy a guardarlo. En un momento dado me lo puedo importar, puedo mirar y por si no apareciera algo, pues siempre tengo una segunda oportunidad aquí en mi archivo local. Pero es que tampoco me merece la pena guardar cosas que no voy a utilizar nunca. Es decir, conversaciones que puedas tener con gente que, pues, que son conversaciones que tienen un sentido en un momento puntual y después de ese momento, qué bonito, tengo una conversación con Philip del año 2006... Que tiene 440 mensajes. Seguido en cadena uno detrás de otro. Ninguna utilidad. No, me refiero a eso. Es decir, muchas veces guardamos este tipo de informaciones y según qué búsquedas haga, pues te pueden liar un poco. Sí, está claro. Bueno, habéis apuntado algo ahí que me parece muy interesante. Un día nos tenemos que sentar y parar a pensar lo que gastamos en estos servicios, en estos micropagos y lo que no son micropagos, es decir, en servicios online. Porque igual nos asustamos, ¿eh? Pero sobre todo porque tienes que pensar de qué cosas prescindes para ver en qué cosas te metes en el futuro, porque siempre siguen saliendo cosas nuevas. Porque si lo miras de forma aislada, dices, bueno, nosotros, por ejemplo, acabamos de contratar Vimeo, ¿no? Por un tema de Sonia. Un servicio impecable en muchos aspectos, en fin, cosas que cuando te pones a mirar está muy bien. Bueno, son, no sé si son 60 euros al año, pues está muy bien para que te ofrecen, pero si lo miras de forma aislada, si empiezas a sumar, igual nos asustamos, ¿eh? O sea que... Es que esto no es como ser del Madrid o del Barça. Es decir, no, yo es que soy de Madrid, desde Madrid, desde pequeñito, y ya no puedo cambiar. No, oye, mira, pues yo a mí de pequeño me gustaba el Barça y después me dejó de gustar y me gustó el Madrid. Pues con esto tiene que ser igual. No, yo es que soy de Flickr y un Flickr a muerte. Oye, tío, Flickr ahora mismo no funciona bien, igual 500px o Everpix o incluso Picasa te ofrece un mejor resultado, cámbiate, no pasa nada. O sea, no te va, la gente no te va a señalar, mira ese que ha dejado Flickr. Pues con esto es igual. No necesito Google Drive ahora porque no lo utilizo, porque la manera de gestionar o de sincronizar que tiene me parece fatal, pero fatal. Y bueno, pues cambio. Y si tengo $60 o $70 al año de presupuesto para estos tipos de servicios, pues voy cambiando y voy probando uno y otro. Bueno, perfecto. Pues no sé si, David, solemos resumir estos capítulos. No sé si podemos resumir algo o decir, pues ahí tenéis las herramientas, os apañáis ahora. Que tengo otra. A ver, para el que use mail, porque, por decirlo de alguna manera, hay unos plugins para los power users mailers, ¿no? O sea, las personas estas que reciben 350.000 mail diarios, que son de Indep, ¿me se llama la empresa? A ver, he sacado yo aquí para... Indep se llaman, Indep de Canadá, Indep.k, que son tres plugins, ¿no? Mail Tags, para poner etiquetas a tus mails, Mails Add-on, que es para un poco como lo que hace Mailbox, me parece, en iPhone, que es aplicar como reglas y organizarte los mails. Y luego hay otro que es de perspectivas, que creo que era exactamente más o menos para escanear mensajes y cosas así. O sea que hay como tres plugins. Yo no sé si los conocéis, los habéis visto alguna vez. Creo que los he visto, pero no es algo que ni me he planteado. Quiero decir que a mí esto me supera totalmente. Creo que no necesito eso y no me quiero enterar muy bien porque no vaya a ser que lo necesite. ¿Y cuánto cuesta aquello? Los hay de $24 y depende del plugin que tú quieras. Pero vamos, échalos un vistazo porque a lo mejor te pueden ser interesantes, no lo sé. ¿Recuerda el nombre? Indep.k. Vale. Perfecto. Pues creo haber visto en algún sitio, sí, plugins para mail, pero no sé si eran estos. En principio creo que ya son niveles que a mí no me toca, en, digamos, de cerca esas cosas, pero no sé, ¿te lo planteas o...? Hay cosillas por ahí que o bien están un poco paradas en desarrollo o son desarrollos un poquito lentos porque sean de a lo mejor de solamente un desarrollador y son cositas caras, Felipe. Es decir, empieza a preparar $40 mínimo para empezar a hablar con cualquiera de ellos. Yo creo que cuando estaba yo buscando una alternativa a Mail y al final me quedé con Sparrow porque dije, mira, yo no necesito Postbox porque para eso tengo lo más parecido que es Mail y no tengo tanto nivel de correo. Es decir, lo que quiero es una cosa que me haga el mail más agradable y con Sparrow lo conseguía. Quizá te compliquen demasiado. Es decir, yo sé que los hay. Este de los tags también estuve por usarlo y por probarlo, pero al final nada. Te digo, me quedé con Sparrow y ahora ya solamente Mail. Yo el Mailaton sí que le veo un poco de utilidad, pero el de las tags, pues yo es que las etiquetas, la verdad, cuantas menos mejor. Es que eso, es decir, entonces, según como te lo plantees, hay veces que le puede ver un sentido y después dices, no, mira, voy a dejar de utilizar las etiquetas porque no las quiero utilizar y automáticamente se te cae el programa por completo. Yo antes probaría organizarme con indicadores, porque seguramente se pueda conseguir más o menos lo mismo. Vale, sí, no tendrás la misma funcionalidad ni la misma productividad, pero te estás ahorrando un micropago de $24. Claro, es que tenemos herramientas que tienen sus posibilidades. Vamos a explorarlas. Si son insuficientes, pues ya veremos. Pero exploremoslas. Yo creo que muchas veces caemos en cosas de comprar algo sin mirar lo que hay en realidad. Yo creo que hay herramientas ahí a nuestro alcance y que ofrecen muchas cosas, ¿no? La mayor parte de las veces, tengo este programa que hace un montón de cosas, pero yo esto no sé hacerlo. Pero han sacado otra aplicación que hace una sola cosa y como solo hace esta cosa y yo voy a tiro hecho, lo hago y ya está. Cuando resulta que con tu aplicación pues lo podía hacer. Es decir, esto es una cosa que solucionas con tres banderitas y tres carpetas inteligentes y pum, ya lo tienes. Perfecto. ¿Algún resumen podemos hacer, David? O... Bueno, pues yo creo que para mí el resumen sería el siguiente, ¿no? Que después de un largo viaje por distintas aplicaciones de correo, al final todos hemos vuelto a acabar en la aplicación que viene con nuestros iMacs o nuestros Macs o nuestros portátiles, ¿no? Las del sistema operativo básico. Y hemos descubierto que configurándolo a nuestro gusto e invirtiendo ese tiempo en configurar Mail como queremos que funcione, realmente obtenemos todas las características que nos dan otros clientes de correo, que a lo mejor especializándose si no lo dan, o sea, sin nada más que abrir ese cliente, te lo dan, pero que en Mail pues lo tenemos molestándonos un poco, ¿no? Y que tiene unas herramientas pues muy, muy, muy potentes. Yo creo que para mí ese es el resumen de hoy, no sé. Un poco más la gestión y que cada uno piense en cómo gestionar su correo pues para que sea lo más... Para perder el menor tiempo posible con él, que yo creo que se pierde mucho tiempo con el correo. Sí, sin duda, sí. Perfecto. Y ya que estamos, venga, os voy a dar un bonus track. Hace poco descubrí, lo mismo lo conocéis también, yo no soy muy de Google Docs, porque Google Drive actualmente... De estos servicios porque no me gusta el formato que tienen, ¿no? Uh-huh. O sea, tú cuando abres esos editores estás formateando texto, no estás escribiendo texto. Ya sabéis que yo soy de TXT, ¿no? Sí, sí. Entonces hay un nuevo servicio online que está muy bien, que se llama drafting.com. Uh-huh. Os recomiendo que lo probéis, que es una especie de Google Docs, pero de textos planos. Ajá. Así que os lo voy a pasar por el chat también, a vosotros dos que estáis aquí en el Google Hangout. Ahí va. Y que la gente lo pruebe también y, bueno, pues que nos comenten también qué les parece. Perfecto. Ya os digo que yo pues no soy muy de dar formato al texto según se escribe. Yo prefiero escribir y una vez que ya lo tengo escrito, con ese texto darle el formato que necesita o la semántica que necesita. ¿Es solo por web? ¿Tiene alguna aplicación? ¿Tiene algo? Es solo por web. Esto puede ser la puntilla que le faltaba a mi Google Drive, para que yo... Es que cuando has dicho lo de Google Drive y todo eso, digo, uy, pues espera, que te lo voy a pasar. Pero totalmente, vamos. Es medida alta, yo creo, la semana pasada. O sea que tampoco lo he podido yo probar mucho en profundidad, pero sí que me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cómo accedes desde dispositivo móvil? ¿Por web directamente? Es que esto está en beta, me parece. Yo me imagino que en breve empezarán a trabajar, porque el tío que lo desarrolla, yo creo que tiene pensado, o creo que lo he leído, que al igual que Google Docs, pues él lo piensa desarrollar, ¿no? Un poco más... Lo que pasa es que es más nerdy, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Perfecto. O sea que está muy chulo. Échale un vistazo porque para trabajar online y gracias. Compartir gracias. Documentos, pues tiene muy buena pinta. Y bueno, sí, os digo, se puede publicar, o sea, tú puedes escribir en drafts y puedes publicar aquí a un blog de WordPress, a un Tumblr o a Twitter directamente. Vale, vale. O sea que... pues, esta misma tarde lo pruebo con Gema a ver qué tal. Como nos guste. A ver si evoluciona. Esperemos. Bueno, pues Filip, ¿qué te parece si damos por concluido esto y dentro de una semana, de dos, de tres días, no sé cuándo podremos coincidir otra vez? No sé cuándo, si David volverá a desaparecer en el éter de internet durante dos o tres semanas. Yo no sé, yo David, con que me dé un taller sobre Heiser en el mes de mayo, con eso me conformo. El sábado 11, ¿no? De mayo, eso es, me parece que estoy esperando con muchas... ansia ese taller, así que nada. Que sepáis que os envidio profundamente. Por fin voy a aprender sobre Heiser. Y pues y por lo demás, pues nada, Manolo, ya sabes, en cuanto se pueda, esto nunca se sabe. En cuanto se pueda, grabamos. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Hasta luego, David. Hasta luego y hasta pronto, espero, y encantado de estar con vosotros. Saludos. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.